na jeli sama kenda di fufama. Nana de mayanga zabulantanga. Amini mboye de medi patana. Ina falanga string sarana saramane. Ina falanga baya sarana saramane. Kono kwena so teme funga moneba. Funga moneba. Mitel ya gombwe. Nga do webe. Ragaton se. Flo nene. Nga maga bebe. Alo kobwe kobwe, kana mubengbe, asambe bode, bombwe. Nga dawebe, raga tonse, nabe flu nene. Naga namunye, asombe de, akange kole. Bombwe, nga dawebe, raga tonse, flu nene. Nga maga bebe, alo kobwe kobwe, kana mubengbe, asambe bode, bombwe. Se oyen los clásicos vallenatos en el Gran Lobo. We'll be right back. les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci, je vous ai laissé le pays. Yeah. Possible, oh. Pour moi vraiment ce n'est pas possible, oh, oh. Possible, oh. Pour moi vraiment ce n'est pas possible, oh, oh, oh. Tanti motemaro, moi c'est un sentiment, hey. Tanti motemaro, moi c'est un sentiment, hey. Oh tanti motemaro, moi c'est un sentiment, hey. Tanti motemaro, moi c'est un sentiment, hey. Sentiment motema antillé, Oh, y que no te bacana, lobo. Es pena. We'll be right back. Era un verón tantas cosas. Me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas que tú no me crees. Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver. Pero tú debes de saber de que yo la paso ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti. Como ves que ya me estoy poniendo viejo. ¿Quién dijiste? Tú verás a ver. No olvides que ser el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber. Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido, llorarás. Pero ya pa' qué, mi amor, porque el tiempo es mío. te sientas que todo te molesta y el mundo entero te llena de tristeza. Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles. Conozco un sitio con sabor y estilo, sensacional y tropical, con un ambiente especial y divino. Sígueme los pasos y gozarás. Con el ritmo de la noche reinarás hasta que el sol vuelva a brillar. Oye, tus problemas y a bailar, que la música no pare de sonar. Con el ritmo de la noche reinarás. A contagiarnos, hay gente alegre que vibra y se enloquece. Inhibiciones hoy se desaparecen. Anímate, no es hora de estar triste y el tiempo lo aprovechará. Será una noche tan inolvidable que cuando sueñes siempre recordarás. Con el ritmo de la noche reinarás hasta que el sol vuelva a brillar. Oh! hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ahí, después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Que tenga sus bienes, que se lo goce bastante, goce lo más importante, hay que goce con mujeres. Todo el que tenga sus bienes, que se lo goce bastante, goce lo más importante, hay que goce con mujeres. Ay, que tarde o temprano muere y su bienes, no sabe que se los hacen. Yo te... quisiera saber qué yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho. Dime por qué o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y yo te doy si tienes la razón. Oye, Paco. Capital Tropical presenta ahora un man to man, un disco cada uno. El Quilloso, Monosónico, Aratiri Selecta y el Gran Lobo, papi. ¡Llóralo! Yo he perdido por ti hasta mi suerte. Yo he perdido por ti todos mis días. Me propuse entenderte como fuera, pero no resultó. Vean qué manera de acabar con lo poco que tenía. Yo sufrí hasta alcanzar pisar mi orgullo. Yo pensé que tu vida era distinta. Eres un huracán de sentimiento, me sentí enamorado, tan contento que hasta quise creerte tus mentiras. Y ahí va paloma, ya rompiste hasta el alma de mi alma, buscando rumbo, otro pecho, otro amor, otra herida. ¿Quién te detiene? Eres dueña del mundo que mata, hasta el más fuerte. Tu deseo de venganza termina. deseo que el destino te sea eterno, pa' que puedas mirar tu propia estrella, pa' que nunca te muera y tengas tiempo de poder arrepentirte ante tu espejo, porque es tu vanidad ser la más bella. Que ahí vas, paloma, a dañarle el camino a otra gente. Quien pueda amarte, todos saben que eres una reina. siempre y el más sensual, hoy vengo de nuevo. Como de huracán, pero distinto y diferente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Soy tu papi y el más sensual. Ay, el más sensual. Y cuando estoy contigo me siento original. Ay, original. Y dice, dámelo, mami. Dámelo, mami. Dame, dame, dame, dame. Wow, wow, wow. Dámelo, mami. Dámelo, mami. Dame, dame. Y si te beso en el cuello, what? Y si te beso en la boca, what? Y si te beso en la espalda, de nuevo, what? Badán, badán, mira, dame tu corazón, no sé qué está pasando. Los hombres te ven y se están desmayando. Eres mi esperanza y mi felicidad. Al fin encontré un amor de verdad. Dámelo, mami, dámelo, mami. Dame, dame, dame, dame. Wow, wow, wow. Dámelo, mami, dámelo, mami. Dame, dame, dame. Si te beso en el cuello, what? Y si te beso en la boca, what? Y si te beso en la espalda, what? trampa, mi amor. Quiero ser.

Lo que querías, ay, tú me llevas este amor a la ligera. ligera, de amor ligero, pronto se olvida. Tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida. Comprenderás que yo no puedo, pero será cuando Dios diga. Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo. Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, vida mía, y no me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Ay, tú me llevas este amor a la ligera, de amor ligero, pronto se olvida. Y no me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías. Y tú me llevas este amor a la ligera, y el amor ligero pronto se olvida. Thank you. que tú, mi amor, no podrás olvidar. Los besos que te di en tu boca sensual. Aquí en la costa estoy pensando solo en ti, y tu linda mujer ni te acuerdas de mí. Te pido por favor, no vayas a olvidar a este negrito que siempre ha de recordar. Favor. Me recordarás ese negrito que tú habrás de recordar, tú habrás de recordar. Me recordarás. Las campanas. El bolero. Gracias a todos los que asistieron. Esto se llama Capital Tropical. Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en las redes sociales. Es la fiesta picotera afrocaribeña. Y que un vallenato padino. Está viendo el careverga este. O sea, un vallenato es el arranque. ¿Qué dicen? Vallenato cachón. O sea, tú eres cachón.